bueno, la toma se efectiviza en el mes de septiembre, precisamente el 12 de septiembre, en sintonía con el movimiento estudiantil que se estaba llevando a lo largo y ancho del país. Era una toma que se había votado en asamblea, que buscaba acompañar la lucha salarial docente y a la lucha también por el mayor presupuesto universitario, así que también como reivindicaciones más locales e intrauniversitarias de la Universidad Nacional de Río Negro, como que se democraticen los órganos de gobierno, que se hagan públicos y se democratice el presupuesto. Esta toma se supone iba a durar 24 horas nada más, pretendíamos levantarla para ir a marchar el jueves 13, y la continuidad en el tiempo de la toma se dio a raíz de que a las 2 horas de ingresar al vicerrectorado, las mismas autoridades de la universidad, más precisamente Carlos Garzone, nos hizo una denuncia en la justicia federal. A partir de ese momento se empezó a dar una seguidilla de persecuciones políticas, agravios y violencias dentro de la universidad hacia nosotros, que estábamos ocupando el vicerrectorado, y todo tuvo su desenlace, bueno, antes de ayer con gendarmería, irrumpiendo violentamente en la casona, como le dicen, para desalojar, cagando a palos, digamos, a nuestros compañeros que se encontraban adentro. Agustín, además del desalojo violento, que bueno, ahí se puede ver, digamos, el operativo que hubo, la cantidad de policía, de gendarmería que pusieron, ¿hubo detenidos? ¿Cómo sigue esa situación? Así es, bueno, un operativo totalmente arbitrario, sin precedentes, extremadamente violento. Creo que no hay ningún registro de un operativo por parte de las fuerzas represivas de nuestro país, sobre todo para una universidad, desde que se recuperó la democracia. Estamos hablando de que esto pasó en plena Roca, en Fisgemenú, que es una ciudad relativamente chica. Fueron más de 160 gendarmes, alrededor de 15 vehículos, camiones hidrantes, drones, balas de goma, gases, todo esto para desalojar a ocho compañeros que se encontraban adentro. Totalmente brutal, totalmente impune, además de ingresar al vicerrectorado y, bueno, al ingreso a la gendarmería, lo primero que hace es esposar a nuestros compañeros que se encontraban adentro. También fueron detenidos dos personas que se encontraban manifestando, más nuestro abogado, Fernando, que se acercó a vicerrectorado para que podamos ejercer el derecho a defensa. Él directamente ni siquiera se lo dejó ingresar, fue también reprimido en el lugar y fue detenido. En total fueron 11 detenidos que fueron liberados esa misma tarde, a las 5:30 de la tarde. Agustín, ¿cómo es el plan que están manejando para seguir? ¿Cuáles son las acciones que van a hacer? Teniendo en cuenta además que desde las autoridades de la universidad se niegan que haya sido una toma pacífica, niegan los hechos represivos y quieren adjudicar un costo de $1,000,000 de supuestos daños que se hicieron durante la toma. ¿Cuáles son las acciones que piensan tomar de acá en adelante? Y por el momento, el desmentir fue un desalojo. Creo que ningún desalojo es no violento, sobre todo el que vivimos ayer. Sabemos cómo funciona gendarmería, sabemos cómo se maneja. Nuestras compañeras, que en la mayoría eran mujeres, están todas cagadas a palos, llenas de morentones. Las acciones por este momento va a ser el de la resistencia y el de las denuncias penales a todos los hechos que se vivieron el día lunes. Entendemos que no solamente la responsabilidad recae por el juez federal Hugo Grega, quien dictó la orden, y la gendarmería, sino las propias autoridades de la universidad, quienes avalaron el desalojo, quienes aplaudieron el desalojo y quienes vienen llevando una política totalmente autoritaria desde el inicio que se hizo la universidad. Estamos hablando que son autoridades, más precisamente Juan Carlos del Bello, que es el rector, un rector que viene ocupando el cargo hace 10 años consecutivos, cargo que ocupa de manera totalmente ilegítima, cargo que ocupa solamente porque él mismo renovó los estatutos de la universidad, los cambió para poder asegurarse su lugar en la universidad indeterminadamente, y sí, todo esto va a ser denunciado penalmente.